Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que tienes a tu disposición para cualquier cosa que desees nuestro blog, cuya dirección era intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Ya sabes que los martes tenemos siempre la grabación histórica y el momento bizarro, aderezados con una selección musical ecléctica. Hoy habrá precisamente un poquito más de tiempo para poner música porque no tendremos la intervención de los colaboradores del programa, pero no te preocupes, simplemente ocurre que junio tiene 5 martes y puesto que en agosto llegan las vacaciones, hemos preferido mantener el orden, dejar hoy el día libre y volver en julio con todos ellos. Así que la semana que viene los tendremos aquí de nuevo, empezando por Pachi, alias Miller in Dub, del blog Netlabel and News. Pero vamos ya con la primera canción de hoy y nos ponemos circenses de la mano de la Benseville Municipal Band y este tema dedicado al hipódromo de Olimpia. Así hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 de una forma distinta a lo habitual, con la Benseville Municipal Band, dirigida por Fred Lewis y que interpretaba este tema dedicado al hipódromo de Olimpia. Es una marcha del compositor Russell Alexander. Lo puedes encontrar este tema en el álbum en directo Circus Ring Concert, que recoge un concierto del 17 de mayo de 1986. Es uno de tantos tesoros que se pueden encontrar en el Free Music Archive plataforma dedicada, por supuesto, a la difusión de la música libre. Y a ella vamos a recurrir unas cuantas veces a lo largo del programa de hoy. Pero antes hemos pensado que ahora que empieza el verano, a pesar de la panza de burro y todo eso, vendría bien escuchar algo de música surf, por ejemplo, a Los Faraones y este tema titulado Mission Bucharest. Desde Bucarest con amor. Y recurro a esa frase porque la ambientación de esta canción surfera de Los Faraones podría estar sacada de una película de 007. A ellos ya los incluimos hace unos meses en el especial que publicamos en nuestro blog sobre música surf dentro del Netaudio. Ya entonces te contamos que Difeiros se llaman igual que la antigua banda de acompañamiento de Sam de Sham, aquel cantante que sorprendió a todo el mundo en los años 60 con su Woolly Woolly. Pero estos Faraones nuevos tienen un EP editado en 2005 en el label sueca Kryptonite. Se llama, lógicamente, The New Faraos e incluye cuatro dosis surferas de alto voltaje, si se nos permite esa expresión tan manida, con nombres tan sugerentes como esta Mission Bucharest que acabamos de escuchar o Warsaw Express. Y vamos a continuación con la grabación histórica a cargo del Peerless Quartet con Henry Burr y un viejo conocido, Billy Murray. Todos ellos interpretan la canción My Dream of the Big Parade, mi sueño del gran desfile. Last night I was dreaming of days that are gone, of days that you might recall. And just like a photoplay upon my wall, once more I saw it all. It was just a dream, you see, but how real. I saw bodies too, marching two by two, in my dream of the big parade. I saw angels there, with the red cross there, in my dream of the big parade. I saw one-legged cow coming home to their cows. In my dream of the big parade. Millions of soldiers, millions of men all going over, I see them again. Oceans of water, submarines too. Millions of sailors helping them through. Millions of doughboys landing in Brest, marching, marching, never a rest. Millions of bullets thundering past. Millions of bodies wounded and gassed. Valleys of ruins, mountains of mud. Beautiful rivers and rivers of blood. Aeroplanes flying, bombs coming down, millions of cooties crawling around, pieces of shrapnel, pieces of shell, many a cross where somebody fell, fighting and fighting a horrible war, and God only knows what you're fighting it for. Then came November, that armistice day, out of a trench into a cafe, Paddy, Abe, Jimmy, and Jack over their bottles of wine and cognac, telling their love tales to Jean and Georgette, little French girls they had to forget. Then came the journey over the foam, but all that went over didn't come home. I saw ghosts of mothers, sisters and brothers, what a sacrifice they made. I saw one-legged pal coming home to their guns in my dream of the big parade. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo son las cosas? Canciones que hoy día se entenderían como irónicas, hace 80, 90 años se tomaban completamente en serio. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y esta vez hemos tenido al Peerless Quartet junto a Henry Burr y Billy Murray interpretando este My Dream of the Big Parade. Es una grabación de 1926, por supuesto dentro de esta sección incluye chasquidos y todo tipo de sonidos que delatan su época, aunque con mucho gusto la escuchamos, y trata sobre la Primera Guerra Mundial, con Billy Murray encargándose del monólogo que se escucha a mitad de la canción. Pero bueno, ya dejamos a un lado la nostalgia, o quizá no, porque vamos a poner más música surf, eso sí, con un toque posmoderno, de la mano de Granito y este tema Rayos X. Thank you. por fin escuchamos en Intangible 23 a Granito, y lo hemos hecho con la canción Rayos X, incluida en el álbum homónimo de la banda y que forma parte del catálogo de la discográfica ficticia Mal Amigo. Se grabó entre 2007 y 2008. Por supuesto, Granito es uno de tantos proyectos del también dibujante Paco Alcázar, que en este debut homónimo de Granito le daba la bienvenida a Laura Rodríguez, que toca el bajo. En la entrevista que tuvimos con Paco a principios de mayo, pues nos contó que estas composiciones bebían de la música surf, pero tiraban a cosas más ambientales, en sus propias palabras. Con lo cual, la etiqueta de post-surf que se inventó, pues queda aquí que ni pintada. Y te podemos hablar algo más de Granito. Después sacaron un EP que se llamaba Some People Can't Fix Everything. Algunas personas no pueden arreglarlo todo, donde aparecían voces y el resultado se acercaba más a otro de los proyectos, esta vez en solitario, de Paco Alcázar, que era Shake Octopus. Y ahora nos sumergimos ya de lleno en los sonidos más experimentales, pero con un cierto sentido emotivo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues lo vamos a poder comprobar escuchando este tema de Adam Age titulado Dynamischer Raum, y a ver si estás de acuerdo conmigo. Thank you. Pues hemos cambiado completamente de tercio y puede ser que haga falta alguna explicación para situarnos mejor. Vamos allá. Acabamos de escuchar el tema de Adam Age titulado Dynamischer Raum y que aparece en el álbum Nicht Ort, editado por la que probablemente sea mi label favorita, la rusa Clinical Archives, los archivos clínicos. Este lanzamiento está dedicado a explorar de forma de metáforas sonoras, pues espacios sin identidad y sin historia, una especie de contraposición, según su propia autora, entre los sitios estáticos y las habitaciones dinámicas. Adam Age es el nombre artístico de Anne Adam, que nació y se crió en Hamburgo, aunque ahora vive y trabaja en Berlín. Comenzó muy pronto su trayectoria tocando instrumentos tradicionales, el piano, la guitarra, la batería, y eso la llevó a formar parte de diferentes grupos, pero a partir de 1996 ya empezó a experimentar con la electrónica, primero para hacer algo similar al trip hop y después para irse adentrando en caminos más y más experimentales. Así ha llegado a esto, que es una mezcla entre lo ambiental, lo siniestro, el diseño de sonidos, una serie de direcciones que ella explora en este EP y en otro también que tiene editado en la netlabel barcelonesa Public Spaces Lab, probablemente ese sea algo más accesible. En cualquier caso, Anne interpreta su música como una forma de comunicación tanto con el mundo interior como con el exterior y en sus propias palabras le sirve como un constante trabajo que nunca se acaba y que libera la mente. Bueno, son una serie de reflexiones profundas asociadas a una música que puede dar mucho que pensar y en contraste radical con eso vamos a escuchar ahora algo completamente distinto, un paso doble, nada más y nada menos. De nuevo, la Benseville Municipal Band con este Amparito Roca. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Y algo que no había sonado nunca por aquí era un paso doble. lo hemos puesto de la mano de la Benceville Municipal Band y se titula Amparito Roca. Lo compuso Jaime Tejidor y lo encuentras igualmente en la grabación en directo Circus Ring Concert. Te recuerdo que está disponible desde la plataforma Free Music Archive. Esta es una banda de Illinois que al parecer hoy ha cambiado algo de nombre. Se llamaría la Benceville Wooddale Concert Band. Y como te habrás dado cuenta, pues interpreta piezas orquestales y de banda. Pues bien, a continuación le hacemos un espacio a la curiosa música de Fat Transfer con una breve canción dedicada a los dientes y que se llama precisamente así, The Teeth. The teeth of a person I'm looking at are so sweet that I can't speak. I wanna tap each one like typing you a letter. The lips of the person I'm looking at are even better. They shape the words that you are saying. I watch them. Fat Transfer es un artista del oeste de Virginia que nos ha sorprendido con un EP de debut titulado My Heart, The Cave, Mi Corazón, La Cueva. Te lo puedes descargar desde la plataforma Bandcamp y ahí tienes canciones como esta de Teeth. Lo característico de ella es darle un sonido intimista y soñador a sus canciones y en ocasiones manipula las voces, incluso llegando al borde del ridículo, pero con un efecto más bien encantador. Y lo que viene ahora es el grupo llamado King Kong Ding Dong, vaya nombre, y que tiene un carácter muy experimental, no lo vamos a negar, pero por lo menos se curran un poco el título de las canciones y algunas tienen nombres tan estupendos como este, You are the drone machine, tú eres la máquina de zumbidos. Pues vamos allá. Thank you. la disonancia prevalece aquí y la estructura de estrofa y estribillo no va mucho con ellos, pero las voces que King Kong Ding Dong introducen en sus canciones son más celestiales que infernales y probablemente esa sea la tabla de salvación para llegar a entender su música o por lo menos empezar a disfrutarla. De ellos hemos escuchado la canción You Are the Drum Machine, incluida en el álbum Youth Culture Index. Te lo puedes descargar, al igual que varios de los que estamos poniendo hoy, desde el Free Music Archive. Estamos ante un grupo de Filadelfia, algunos de sus miembros forman parte también de A Sunny Day in Glasgow, y a King Kong Ding Dong se les compara con los Liars, quizá por esa apertura y aceptación de influencias sobre todo psicodélicas y del crab rock, me imagino. Autoeditaron su primer EP en 2006 y ya entonces lo enviaron a emisoras de radio muy alternativas como la WFMU, que es la promotora del Free Music Archive, así que al final todo cuadra. Y vamos a recuperar ahora otro tema de un álbum disponible en esta plataforma de la que tanto estamos hablando hoy, pero es que nos gusta mucho, y con un grupo al que además ya conocemos aquí en Intangible 23, la CSC Funk Band. En su día escuchamos una larga composición de más de 10 minutos, hoy lo que toca es una canción mucho más compacta, poco más de 3. Vamos a escucharla. No lo puedo asegurar, pero creo que el título de esta canción se traduciría como algo así: La noche de los trolls. es de la CSC Funk Band y pertenece a la grabación en directo que hicieron en el programa de la WFNU, el show de Marty McSorley. Volvemos a comentar que este grupo, bastante numeroso, pues acerca la música funky un poco a la experimentación, pero nunca pierden de vista el punto de partida. Y vamos acercándonos ya a la última parte del programa aquí en Intangible 23, un espacio para la difusión de la música libre en internet y que puedes escuchar desde Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Y en fin, hemos puesto un poco de todo, pero lo que falta hoy martes es, por supuesto, el momento bizarro. Claro que sí, ahí tenemos los acordes de la música introductoria de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann e interpretada en esta ocasión por el Dr. Phipps de forma un tanto cacharrera, pero que nos encanta, y es la perfecta introducción para esta sección en la que buscamos y encontramos, en la medida de nuestras posibilidades, los momentos y las canciones más extrañas que da de sí el Netaudio. Por ejemplo, con la Kazoo Funk Orchestra, otro grupo que tiene eso de funk en su nombre y que nos va a contar qué es lo que pasa cuando en algún lugar un perro ladra. Somewhere a dog barked. And somewhere a dog barked. We're swimming and somewhere a dog barked. Hasta los relinchos tienen cabida en la satírica música de la Kazoo Funk Orchestra. De orquesta tienen poco, pero se lo pasan muy bien estos muchachos de Escocia, eso está claro. Este tema, Somewhere a Dog Barked, lo puedes descargar como parte del álbum Adventures in Fuzzy Felt Land y disponible de nuevo en el Free Music Archive. Y damos el salto ahora a unos sonidos que tienen mucho que ver con la India y que han aparecido en otra net label experimental con mucho prestigio como este Tube. Me refiero a esta composición de Paul Sharma que se titula Voices, Voces. Thank you. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिल हैं, चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीद, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो जो। Artista a medio camino entre dos mundos. Ese es el británico Paul Sharma, quien creció en India y empezó a producir música, pero después de haber tenido una exitosa incursión en la pintura. De hecho, desde su página web puedes ver muchos de sus cuadros. Y en esta ocasión, Paul se juntó con varios amigos, incluso Rajesh David a la voz, y comenzó a escribir música hindú tradicional, pero con escalas occidentales, con el propósito de fusionar la forma del raga con los sonidos más cercanos a nosotros y en concreto con la electrónica también. Todo eso dio como resultado un EP que se llama Safar, lo cual significa viaje en el lenguaje urdu. Y con esta canción, pues vamos terminando ya esta edición de Intangible 23. Nos ha podido escuchar en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. El lanzamiento Safar está disponible desde TestTube y nos vamos ahora con la última canción ya. Es otra de Fat Transfer, que tiene esta sí lo que decía antes de las voces manipuladas. Y yo la verdad es que justo antes de empezar en el programa la tenía esta melodía en la cabeza. Se titula Nurturing Creator. Casi se queda uno dormido escuchando esto, pero es muy bonito este tema de Nurturing Creator, se titula así y la autora es Fat Transfer.